Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The United Nations Security Council held an emergency meeting. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mantuvo una reunión de emergencia el domingo, horas después de que Corea del Norte desafiara las advertencias internacionales y realizara un lanzamiento de prueba de un misil de largo alcance. El cohete sobrevoló el espacio aéreo japonés antes de caer en el Océano Pacífico. Corea del Norte declaró que la prueba había sido un éxito, pero los expertos internacionales cuestionan esa afirmación. El presidente Obama calificó el lanzamiento de provocación. Hours after the rocket launch, President Obama spoke in... Horas después del lanzamiento del misil, el presidente Obama habló en Praga y esbozó su idea de cómo debería librarse al mundo de las armas nucleares. Obama dijo que deseaba un fin inmediato de las pruebas nucleares y prometió la realización de una cumbre mundial sobre seguridad nuclear. El presidente Obama dijo... Estados Unidos, en su calidad de única potencia nuclear que ha utilizado un arma de ese tipo, tiene la responsabilidad moral de actuar. No podemos lograrlo solos, pero podemos liderar el esfuerzo e iniciarlo. La semana pasada, el presidente Obama y el presidente ruso, Dmitry Medvedev, acordaron la aceleración de las negociaciones para reducir drásticamente su arsenal nuclear en aproximadamente un tercio a partir de fines de este año. Estados Unidos y Rusia tienen un total de 23.000 armas nucleares. El presidente Obama no es el primer presidente estadounidense que reclama la supresión de las armas nucleares. En la década de 1950, el presidente Dwight Eisenhower afirmó: "El desarme controlado universal es el imperativo de nuestro tiempo". Hasta el presidente Ronald Reagan propuso una vez la supresión de todas las armas nucleares. Mientras el presidente Obama hablaba en Praga, más de 1,000 manifestantes se congregaron en las inmediaciones para condenar los planes estadounidenses de implementar un sistema de escudo de misiles en la República Checa y Polonia. Entre los manifestantes se encontraban Jan Majicek, de No Bases Initiative, organización que se opone al sistema de misiles propuesto para Europa del Este. Jan Majicek declaró: "Estamos aquí para decirle a Barack Obama, que se encuentra ahora en Praga, que el 70% de los checos nos oponemos a ese plan y que no queremos bases militares extranjeras en la República Checa". Durante la cumbre de la OTAN en Estrasburgo, los aliados europeos rechazaron la solicitud del presidente Obama de enviar más tropas de combate a Afganistán como parte de la escalada bélica de Estados Unidos. En lugar de ello, los países integrantes de la OTAN enviarán 3.000 soldados para contribuir a que se cumpla con todas las garantías en las elecciones nacionales programadas para agosto, así como 2.000 entrenadores militares para colaborar con el ejército afgano. Fuera de la reunión de la OTAN, unas 30.000 personas se congregaron en la frontera franco-germana para protestar en contra de la escalada de la guerra en Afganistán. La policía arrestó a 325 personas. Al menos 3 edificios fueron incendiados, incluidos un hotel y un puesto fronterizo. President Obama's in Turkey today, making his first... En el día de hoy, el presidente Obama se encuentra en Turquía en su primera visita a una nación musulmana en calidad de primer mandatario. El presidente Obama dijo: "I have now spent a week traveling through..." Hace una semana que estoy viajando por Europa y me preguntaron: "¿Está tratando de expresar algo al finalizar este viaje de una semana en Turquía?" Y la respuesta es sí, estoy tratando de expresar algo. Estoy intentando subrayar la importancia de Turquía, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Los partidarios del control de armas están instando a los legisladores a modificar las leyes de control de armas luego de los asesinatos masivos ocurridos en el norte del estado de Nueva York, en Pittsburgh, y en el estado de Washington. En Binghamton, estado de Nueva York, un hombre armado atacó un centro de inmigración el viernes y mató a 13 personas. Luego se suicidó. La mayoría de los fallecidos eran inmigrantes que asistían a clases en el centro de inmigración. El atacante era un inmigrante de origen vietnamita que hacía poco había perdido su trabajo. El jefe de policía de Binghamton, Joseph Sikorski, declaró: lo que sabemos es que el señor Wong llegó al lugar con un chaleco antibalas, lo que nos indicaría que en algún momento pensó en enfrentarse con la policía, o al menos impedir que lo detuviéramos. Debe haber sido un cobarde. Creemos que cuando escuchó las sirenas, decidió poner fin a su propia vida. Entonces, estaba fuertemente armado, tenía gran cantidad de municiones, y gracias a Dios que decidió suicidarse antes de que se perdieran más vidas. On Saturday in Pittsburgh, three police officers. El sábado, tres policías fueron asesinados a balazos en Pittsburgh en momentos en que respondían a una llamada de violencia doméstica. Mientras tanto, ese mismo día en el estado de Washington, un hombre de 34 años asesinó a sus 5 hijos y luego se suicidó. Los niños tenían entre 7 y 16 años. El mes pasado hubo una serie de asesinatos en masa en Carolina del Norte, California y Alabama. En estos episodios murieron 23 personas. Paul Helmke, presidente de la campaña Brady para prevenir la violencia con armas, dijo: las leyes no están cumpliendo con su cometido. Este es el momento para adoptar medidas eficaces para prevenir la violencia con armas. Según la campaña Brady, alrededor de 30.000 personas al año mueren en Estados Unidos víctimas de la violencia armada, es decir, unas 80 personas por día. En noticias económicas, la tasa de desempleo del país alcanzó un 8.5%, la mayor en los últimos 25 años. El mes pasado se perdieron 663 mil puestos de trabajo. Durante los últimos 14 meses se perdieron 5.1 millones de empleos. La tasa actual de desempleo treparía al 15.6% si se incluyera a los trabajadores despedidos que han dejado de buscar empleo o que tuvieron que aceptar trabajos de tiempo parcial. Esto significa que en la actualidad uno de cada 6 trabajadores estadounidenses está desempleado o subempleado. Documentos recientemente divulgados demuestran que varias de las empresas financieras que recibieron fondos del rescate financiero, entre ellas JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Lehman Brothers y Merrill Lynch, pagaron a Lawrence Summers, uno de los principales asesores económicos del presidente Obama, casi 2.7 millones de dólares por dar conferencias. Goldman Sachs le pagó a Summers 135 mil dólares en abril pasado por una única conferencia. Además, Summers ganó más de 5 millones de dólares por trabajar una vez por semana en el fondo de cobertura D.A. Joe. En Nueva York, miles de personas marcharon en Wall Street el sábado en el aniversario número 41 del asesinato del doctor Martin Luther King. Leslie Kagan, de Unidos por la Paz y la Justicia, ayudó a organizar la protesta. Leslie Kagan dijo: décadas de gastos militares excesivos han socavado nuestra seguridad económica. Sin embargo, año tras año, estamos destinando cientos de miles de millones de dólares a la guerra, las armas de destrucción masiva, el militarismo y los gastos militares. Ese dinero debería haber sido utilizado y debe utilizarse para reinvertir en nuestras comunidades. Nuestras comunidades necesitan escuelas, necesitamos asistencia médica, necesitamos una infraestructura totalmente renovada. Necesitamos que se invierta dinero en la creación de puestos de trabajo y debemos lidiar con la crisis mundial del medio ambiente. Por lo tanto, hay mucho por hacer más que rescatar a los banqueros y seguir gastando dinero en la guerra. En una decisión unánime, la Corte Suprema de Iowa revocó la prohibición de hace 10 años del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que convirtió a Iowa en el tercer estado de la Unión en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este fallo entrará en vigor el 24 de abril. Mientras tanto, legisladores suecos decidieron mediante una votación realizada la semana pasada que Suecia se convierta en el quinto país europeo en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Irak, 5 coches bomba explotaron hoy en Bagdad, lo que provocó la muerte de 26 personas e hirió a muchas otras. Estos atentados con bomba tuvieron lugar tras una semana de arrestos en Bagdad de combatientes árabes sunitas, conocidos como Consejos del Despertar, efectuados por el gobierno de Irak, liderado por los chiitas. En Pakistán, un alto comandante del Talibán pakistaní está amenazando con llevar a cabo 2 atentados suicidas por semana si el gobierno de Obama no detiene los ataques con misiles contra el territorio pakistaní. Durante el fin de semana, al menos 38 personas murieron en 3 atentados suicidas. En el atentado más letal, 22 personas perdieron la vida en una explosión en una mezquita chiita de Islamabad, la capital del país. El sábado, un presunto ataque con un avión no tripulado estadounidense mató a 13 personas en Waziristán del Norte. El Sunday Times de Londres informa que 1 millón de pakistaníes han huido de sus hogares para escapar de los ataques con aviones no tripulados estadounidenses. Meanwhile, protests were held across Pakistan this weekend. Mientras tanto, se llevaron a cabo protestas en Pakistán durante el fin de semana por un video que mostraba a una joven de 17 años siendo azotada en público en el valle de Swat de Pakistán. Las imágenes mostraban cómo 3 hombres sujetaban a la joven mientras recibió 34 azotes. En virtud de un acuerdo con el gobierno pakistaní, el valle de Swat ahora se rige por la ley islámica. La joven había sido acusada de ser vista con un hombre que no era su marido. En Israel, 2 periódicos judíos ultraortodoxos alteraron digitalmente una fotografía del nuevo gabinete de Israel para eliminar a 2 ministras. Uno de los periódicos modificó la fotografía, reemplazando a estas 2 mujeres por hombres. Otro periódico eliminó a las 2 mujeres. Los periódicos ultraortodoxos consideran que es indecoroso publicar imágenes de mujeres. Limor Livnat es la nueva ministra de Cultura y Deportes de Israel. Sofa Lander es la ministra de Absorción de Inmigrantes del país. Amnistía Internacional reveló que Estados Unidos envió un gran cargamento de armas a Israel a pesar de las pruebas existentes de que las armas estadounidenses fueron mal utilizadas contra civiles en los ataques a Gaza. Amnistía dijo que un carguero alemán que transportaba aproximadamente 14.000 toneladas de armas atracó a fines de marzo en el puerto israelí de Ashdod, a unos 40 kilómetros al norte de Gaza. El carguero partió hacia Israel el 20 de diciembre, una semana antes de que empezaran los ataques israelíes contra Gaza. En noticias sobre los medios, la empresa New York Times Company está amenazando con cerrar el Boston Globe en un plazo no mayor a 30 días, a menos que los sindicatos del Globe acepten recortes por un total de $20 millones. Las concesiones probablemente implicarían reducciones salariales y el fin de los aportes de la empresa a los planes de pensiones de los empleados. El mes pasado, la empresa New York Times Company despidió a 100 empleados y redujo en un 5% los salarios de los trabajadores no afiliados a los sindicatos. El domingo se le permitió a los medios que cubrieran la llegada del ataúd de un soldado estadounidense a la principal morgue del Pentágono en Delaware por primera vez en 18 años. El presidente Barack Obama hizo menos estricta la prohibición del Pentágono, que impedía la cobertura mediática de la llegada de los estadounidenses fallecidos en combate, y les otorgó a los familiares de los difuntos la potestad para decidir si permitir o no que se grabe la ceremonia solemne. El domingo, un ataúd cubierto con la bandera que contenía los restos del sargento del Estado Mayor, Philip Myers, llegó a la base de la Fuerza Aérea de Dover. Este soldado de 30 años de edad fue asesinado en Afganistán el sábado. El Wall Street Journal informa que el gobierno de Obama está planeando abolir los límites de los viajes familiares y los giros de dinero entre Estados Unidos y Cuba. Esto permitiría que los cubanos que viven en Estados Unidos viajen libremente a la isla en lugar de hacerlo una vez por año como sucede actualmente. No obstante, Obama rechazó los pedidos para levantar el embargo. Mientras tanto, un grupo de legisladores estadounidenses viajaron a La Habana el viernes. La congresista Barbara Lee, de California, dijo: "Estamos aquí para hablar sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Yo personalmente creo, al igual que lo creen muchas personas, que es tiempo de dialogar con Cuba y queremos descubrir qué es lo que ese diálogo debería implicar y le comunicaremos esto muy claramente a los funcionarios de nuestro gobierno en cuanto lleguemos. Y en Egipto, la policía arrestó 25 personas el domingo antes de las protestas nacionales contra las políticas del presidente Hosni Mubarak que se realizarán hoy. El disidente egipcio Ayman Nour es el líder del partido GAD, Partido Mañana, y un organizador clave de las protestas que se llevarán a cabo hoy en el primer aniversario del levantamiento en una localidad industrial del norte del Cairo, que fue brutalmente reprimido por las fuerzas de seguridad egipcias. Ayman Nour, que compitió contra Mubarak en las elecciones presidenciales de 2005, fue arrestado poco después de las elecciones y liberado en febrero de este año, luego de haber estado preso durante más de 3 años. Ayman Nour habló el mes pasado con la productora de Democracy Now, Anjali Kamat, sobre lo que su partido exigiría durante las protestas del 6 de abril. Ayman Nour dijo: le damos un año al gobierno para reformar la constitución y eliminar los obstáculos que impiden la participación generalizada en la política y las elecciones. Si no se cumple con nuestras exigencias, que son reformistas, son exigencias democráticas, convocaremos a un paro general el 6 de abril de 2010. El futuro del actual régimen egipcio depende de su capacidad para entender que el papel que juega debe llegar a su fin, que verdaderamente debe permitir que el poder circule entre los egipcios, debe otorgarle al pueblo egipcio el derecho a elegir sus leyes y representantes sin textos que restrinjan y frustren sus derechos y libertades al punto de ser inexistentes o convertirse en una especie de espejismo. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.